Bienvenidos a Horsap, edición Rock Blues and Beats, de este lado de las ondas Moy AM. Este es un programa del canal Horsap dirigido por Juanma Fernández. En estos especiales yo me dedico a traerte las novedades del blues, el rock, el country, los sonidos añejos de los 60 y 70, el rockabilly, la psicodelia en stoner rock y por supuesto la mezcla de todos ellos. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios en las redes sociales de Horsap, Instagram, Twitter y Facebook, en la plataforma desde donde me escuchas y también en el foro de nuestra web horsap.es. O si lo prefieres, puedes enviarme un email a moy@horsap.es. Ya sabes que aprecio el que me comentes cuáles son los tres temas que más te han gustado del programa, de la forma tan roguera que proponemos en Horsap, adjudicándoles una, dos o tres cervezas. Esas cervezas a mí me servirán para elaborar una lista con lo mejor del rock blues del año según vuestro criterio. Así que no me enrollo más. Espero que estés listo, porque arrancamos. Chris Bad News Barnes es un aclamado humorista habitual del programa Saturday Night Live, conocido por resucitar el Hokum Blues, para entendernos como una chirigota al estilo blues. Acaba de lanzar su quinto disco, para el que ha contado con algunos invitados especiales, como el guitarrista Walter Trout, acuérdate, el que vino al programa junto con Dee Snider, y los cantantes Sugar Ray Rayford y Jimmy Hall. Este último le acompaña en el tema que da nombre al disco. Suena en el Rock Blues and Beers este Bad News Travel Fast. La cerveza del programa se la lleva el trío finlandés Freeride. Formada en el año 2000, el grupo ha centrado su carrera en tocar música en directo, de ahí que solo tenga publicados tres álbumes. Del más nuevo Hard Living suena su tercer corte, este Lights Go Out. Duke Smith and the Reckless Heart es una banda de rock de Nashville, Tennessee, liderada por el ex cantante de Beatles, Duke Smith. Formados en 2020, el éxito de su primer sencillo consiguió llevarlos a participar ese año en la gira Stadium Tour de Def Leppard y Motley Crue. Desde entonces llevan publicados un EP en 2020 y un disco en 2022. Su nuevo álbum está previsto para finales de año. Suena en el Rock Blues and Beers su nuevo sencillo, Little Renegade. You trike or pose. You said, why does everybody look like they're dumps and diving for their clothes? Everyone so beautiful, born rich, I wanna be like them. Portada del programa para el reconocido cantante y guitarrista estadounidense Mike Magney. Para su nuevo disco ha contado con la colaboración de Steve Salas, afamado productor y guitarrista de Rod Stewart, Mick Jagger y Jeff Haley, entre otros. El resultado es The Redneck and the Redman. Suena en el Rock Blues and Beer su séptimo corte, este One Way Road. De la cantera blues rock germana viene al programa Mulberry Sky, grupo formado en 2019 que se encuentra preparando las canciones de su segundo disco, aún sin título ni fecha de lanzamiento. Suena su nuevo sencillo, 56 HRBC. We are en el mapa mundi del Rock Blues and Beers ya podemos poner una chincheta en la isla italiana de Cerdeña, concretamente en Cagliari, de donde vienen Bad Blues Quartet. El grupo, formado en 2014 y que ha tocado en muchos de los escenarios del viejo continente, acaba de lanzar White Gloves, su tercer disco de estudio producido por el bluesman estadounidense Mike Sito, que también pasó por el programa. Para hoy, yo me he quedado con su quinto corte, este Fearful and Blue. Looked away too soon. se lleva mis dos cervezas del programa el joven bluesman suizo Dominic Schoemaker. En sus ya 8 años de carrera lleva publicados un EP de 2017 y un disco de 2018, además de varias colaboraciones. See Who I Am es el título de su nuevo EP. Suena en el Rock Blues and Beers su sexto y último corte, Drifting. Drifting, I'm drifting, like a ship on rolling seas. Drifting, I'm drifting, alone and lost at sea. Try to catch your attention in a bar. Friday night, you were there with another guy. I didn't wanna start a fight. Stood in line in a coffee shop just to see your smile. Try to talk but I froze right up. Gonna take me a while. Within I'm drifting like a ship on rolling seas. Drifting, I'm drifting, alone and lost at sea. If I could find the courage, girl, I'm sure you'd sail with me. Drifting, I'm drifting. Told me your name and how you wanted to for a while. Kissed your lips and I whirled it up, brighter than I've ever seen. I took your hand and we both got up, said you're coming with me. Drifting, we're drifting like a ship. Drifting, alone and lost at sea. Glad I found the courage, girl. Now you're sailing with me. And we're drifting, drifting, alone and lost at sea. La banda de Sheffield, Doomsday Outlaw, ya está trabajando en la continuación de su fantástico disco de 2023, Damaged Gods. Suena en el Rock Blues and Beers su nuevo sencillo, Break You. Yeah. podemos escuchar Rebel's Journey, el tercer disco de estudio del grupo de Birmingham, Big Wolf Band. En programas anteriores sonaron dos adelantos, pues yo ahora me quedo con el sexto corte, Black Dog Blues. Take it away. Beck es un cantautor y productor nacido en Los Ángeles, pero criado en los suburbios de Chicago. De ahí que haya añadido el nombre de esta ciudad a su apodo artístico. Su carrera, desde 2001, está plagada de conciertos en solitario y con varios proyectos, y de la producción y patrocinio de nuevos artistas. Su nuevo álbum, Love It's About Time, contiene 8 temas originales y 2 versiones, además de algunos artistas invitados como el virtuoso de la armónica Sugar Blue, que la acompaña en el segundo corte, y que se va a llevar mis 3 cervezas del programa. Suena Blues of the World. El legendario cantante de Mott the Hoople, Ian Hunter, acaba de publicar la segunda parte de su disco Defiance del año pasado. Para este Defiance Part 2 Fiction, cuya portada es una pintura de Johnny Depp, ha contado con una larguísima lista de colaboraciones de lujo, que incluyen a miembros de Queen, Cheap Trick, Def Leppard, Pearl Jam, Black Crowes, y además de las que fueron las últimas grabaciones de Jeff Beck y Taylor Hawkins. Para animarte todavía más a escucharlo, suena el cuarto corte, con la colaboración de Phil Collins, guitarrista de Def Leppard. This ain't rock and roll. Billy Tibbals es un artista londinense que en 2014 decidió trasladarse a Hollywood para lanzar su carrera. Su segundo EP, Nightlight Stories, ha sido producido por Chris Robinson de los Black Crowes, a los que además acompañará en su próxima gira. Suena en el Rock Blues and Beers el primer corte, Born Out. We'll be right back. se estrenan en el Rock Blues and Beers de Gasoline Gypsies, considerados uno de los mejores nuevos grupos de Detroit, habiendo ganado varios años consecutivos los premios de la música de esa cantera del rock estadounidense. Desde 2017 llevan publicados dos álbumes y un EP. Suena su nuevo sencillo, Gravel Roads. Gravel roads, open highways, trying to find a place to call my own. And I know you're going my way, honey, you ain't gonna stop this rolling stone. No. When I'm counting on these feet of mine to carry me where I might find a place to rock and rest my weary head. Every time I turn around and stumble on uncharted ground, I end up wandering instead. Oh yes I do. Gravel roads, open highways, trying to find a place to call my own. Entre febrero y marzo pasó por España la gira del grupo belga Boogie Beats. Estuvieron presentando las canciones de Neon Skies and Different Heights, su cuarto disco de estudio que acaba de ser lanzado. Aprovechamos para que suene en el Rock Blues and Beats su primer corte, este Save Me. So hard to explain. all I need, you can give me. Desde la pequeña ciudad de Greenville, Texas, vienen al Rock Blues and Beers The Weathered Souls. La joven banda ya está presentando nuevos temas tras su primer álbum de 2023. Suena su nuevo sencillo, este Sweet Melody. You're a storm to the sea, you're like fire to gasoline, like a moth to a flame that keeps calling out my name. I don't need you telling me what song I need to sing. Sweet, sweet, sweet, sweet melody. Angelica Francis es una cantautora y multiinstrumentista canadiense que se subió al escenario por primera vez a los 7 años y a los 13 ya tocaba en festivales de música por toda América del Norte. Con solo dos discos publicados en 2018 y 2022, ya es ganadora de multitud de premios en su país y además ha compartido escenario entre otros con Joe Bonamassa, Beth Hart, Sugar Ray, Gary Clark Jr. y Eric Gales. Este último le acompaña la guitarra en su nuevo sencillo. Para la despedida de este Rock Blues and Beers suena Train Coming. Recuerda, vuelvo contigo dentro de 15 días. Un saludo de Moya M. Adiós. Of common conventionalities. The earth is land, sky, sea. They won't stop me. There's a train coming. It's rolling in the town. Yes, I'll be on. No, you won't see me around. There's a train coming. It's rolling in the town. The load.